esto va para vos, amor, que te sientes de niña, mujer. Mirando la ventana, después por las noches lloras en la cama por él. Vas al colegio y no entiendes casi nada, dibujas corazones pensando en la mirada de él. Primer amor que no duró y lastimó tu corazón, pero te hizo crecer de niña a mujer. Primer amor que no duró, lastimó tu corazón, pero te hizo crecer de niña a mujer. Osmar Gervais, gracias. Ninguna noticia, tampoco una llamada de él. Mamá te pregunta y te quedas callada, pero se da cuenta que estás enamorada de él. Primer amor que no duró y lastimó tu